Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Y 4 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Hola, jainitas. Buenas tardes. Gaba gaba hey. Huastecola. Bienvenidos a nuestra catedral. A nuestra cátedra animal. Hoy martes y además 13. Otra vez. Ya pasó esto en septiembre. Y volverá a pasar en junio. Bueno, de momento estamos en la hora Zulu más uno. Hoy te digo es el día 13 del 12, que suma 25, y es nuestro programa 25. Qué casualidad también. Queda poco para la Navidad, y cuando prepares todo para celebrarla, pues olvídate de los petardos. Asustan mucho a los perros y a los gatos. Crean terror, ansiedad. Crean también o hacen ataques cardíacos. Y la verdad es que pueden morir. Así que deja de ser un imbécil superior y no los compres. Hoy traemos sobre todo gatos. Hoy no hay blues, ni perros. Pero prepárate para coger apuntes. Porque como siempre, aprendiendo cosas curiosas sobre ellos, yo creo que fomentamos el amor a los animales y a cuidarlos. Como dice Juan Luis Guerra, esto es privé. Que es algo así como espiritual. Vamos a empezar con dos jóvenes talentos y sus farfalas. Y no ponga la canción, que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer. Tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Ese beso era para mí, pero ya no va a ser. No te quiero perder, porque es tan fácil te vas y voy aquí pensando solo en ti. Y no sé. Estos son San Giovanni y Aitana y sus farfalas o mariposas. Él es italiano y es participante de varios programas de talentos de la televisión italiana. Y además estuvo en San Remo este año en el 22 y quedó quinto con esta canción que se llama, ya te digo, Farfalle. Que queda muy bonito decirlo y bueno, significa mariposa. Hace dúo con Aitana. Y cuando preguntan, la gente te pregunta que qué sientes, pues queda bien decir que mariposas en el estómago, pero yo creo que queda mejor decir farfalas nello stomaco. La canción es medio india o es medio indie y es del año, es de este año y ha sido número 2. Aitana participa en la versión española de la canción y está en Operación Triunfo en el 2017. Sabe tocar perfectamente el piano y la guitarra y es embajadora de la Coca-Cola y de McDonald's. También ha estado en los Grammy Latinos. Y es joven, pero ha hecho muchas cosas. Ha sido platino con esta farfale. Empieza en el 2018 y empieza haciendo publicidad. Y luego ella dice que es celíaca. Ella dice que es muy celíaca. Adoptó una perrita que le puso de nombre Sopita. Y otra que se llama Oliva. Así que bueno, ya con todo eso, aparte de que nos parece que lo hace muy bien, pues ya solamente ser dueño de o dueña de esas dos recogidas, pues ya nos gusta. Es el amor platónico de media España. Sobre todo si tienes entre 15 y 30 años, es tu amor platónico, seguro. Y a eso se le dice o se le llama cruz, que más o menos traducido es como amor de cachorro. Cuando sientas, o cuando las sientas, sabrás de lo que hablamos. Yo deseo que así sea y que además sea muy pronto. Por supuesto, me refiero a las farfalas. Y no ponga la canción que cae. Pienso en él, siento que voy a enloquecer. Porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Ese beso era para mí, pero ya no va a ser. No te quiero perder, porque es tan fácil te va así. O aquí pensando solo en ti. Y no sé, lo he dicho a nadie. Perdí la cabeza y estoy loco por ti. Hoy ya no vuelan mariposas. Complejidad, si hacemos hagas que lo fácil se complique más. La vida cuanto más vacía pesa más. Y tocas fondo al despertar. Y si los días grises más oscuros tú los vistes, pon color a esos ojos tristes y solo mira. Esto se llama Efecto Mariposa. Ella se llama Efecto Mariposa. Ella se hacía llamar Efecto Mariposa. Y ahora es un grupo. Y ella realmente se llama Susana Alba. Son de Málaga. Esta canción se llama Complejidad. Son de Málaga, pero el grupo se forma en el 2001 y ellos empezaron en Madrid. Se trasladan a Madrid y bueno, y aquí forman el grupo ya también, y en fin, y ya se ponen a vivir aquí y ya les triunfan. Son amigos y les ayudan los presuntos implicados, sobre todo Sole Jiménez. Ya te digo, Susana se hacía llamar Efecto Mariposa y estaba también, antes estuvo en otro grupo que se llamaba Juggle Jazz. Le gustaba el jazz y ella hacía actuaciones con ese grupo. El aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tormenta en Nueva York. Eso es el efecto mariposa. Entenderlo es un poco más complicado, porque además está vinculado a la teoría del caos. Y lo que quiere decir es que pocas variaciones pueden dar sensación de caos por la inseguridad. Y además crear adicción al caos. El caos crea adicción. La teoría del caos dice que el resultado depende de varios resultados anteriores. Y se crean, de no estar seguro, pues bueno, se crean inseguridades. Y siempre hay un margen de error. Mira, escucha, el batir de alas, o un batir de alas, lo puede cambiar absolutamente todo. Mariposa se dice en griego algo así como Psique o Psiche. Y por cierto hay una diosa que se llama Psiche, que significa soplo. Esto es para el soplo de la vida. Si te acuerdas esos soplos que hacía Dios, o lo que le daba Dios a las cosas inanimadas para darles vida. Ese soplo de vida es el origen. El caos también depende de la adrenalina y, como te digo, crea adicción. Por eso siempre hay alguien que le gusta hacer el capullo y lo hace siempre, o el idiota, porque son adictos a esa adrenalina que les hace parecerlo. El mundo es caótico. Fíjate, si sueltas una pelota en un tejado, puede caer por cualquier sitio. Imagínate que la pones arriba y puede caer por cualquier sitio dependiendo de detalles mínimos. Cualquier rugosidad, cualquier cosa hace que vaya hacia un lado o hacia otro. O sea, mínimos detalles, y eso puede dar lugar a cualquier derivada o a cualquier situación. El soplo que todo lo puede variar, el soplo ese de vida, a eso se le llama alma. La pelota cae, y una vez que cae, pues puede ser que caiga hacia un lado, hacia otro, que rebote, pueden pasar cualquier cosa. Y todo eso dependerá de que encuentre un reborde que no estaba, o una hojita que se ha caído, o cualquier pequeñísima cosa. Eso es la teoría del caos y eso es el efecto mariposa. Es decir, una cosa pequeña puede hacer que sucedan cosas enormemente grandes. Si esa pelota, pues, que tú tienes cae encima de una pala, esa pala rompe un cristal, ese cristal pues entra aire, en fin, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Hay una vela dentro de la casa, esa vela se cae, incendia. Tú fíjate, a lo mejor esa pelota no cae un milímetro o cae un milímetro más para otro lado y no pasa nada. Eso es la teoría del caos. bueno, ya te digo, un soplo a veces lo cambia todo. A veces pasa, ya verás. Escucha Efecto Mariposa y el la canción se llama Complejidad. A las bueno, ahora a las 5:20. Nuestra vida, hostilidad que nos asalta en cada esquina, complejidad, si hacemos que lo fácil se complique más, la vida cuanto más vacía pesa más, y tocas fondo al despertar. Y si los días grises, más oscuros tú los vistes, pon color esos ojos tristes y solo mira alrededor. Si pierdes las ganas de alzar la mirada, no mires atrás, hay algo más. Lo que hoy se te escapa no vuelve jamás. No busques más, que todo pretende conseguir la casualidad que nos encuentra cada día. Eternidad, de donde nadie ha vuelto nunca para contar. Si mantenemos viva la curiosidad, nos acercamos más y más. Y si los días grises de sonrisas tú los vistes, pon color a esos ojos tristes, solo mira alrededor. Después de la complejidad del Efecto Mariposa, no solamente de la canción, sino del grupo y de la teoría, pues vamos a bailar. Estos son una gente que le gustaban los gatos. Y efectivamente se llaman Los Gatos. Están en 1972, empiezan en el año 72 y son holandeses, de Volendam. Y el grupo lo empiezan en el año 64. Y te digo que se llamaban Los Gatos. Ahora te cuento por qué le gustaban, o por qué digo que le gustaban los gatos. Otra cosa curiosa que hicieron estos gatos, estos tipos, es crearon un estilo de música que se llama el sonido anguila. seguro que no lo habías oído, pero existió y creo que todavía existe. Estos fueron dos dúos, cada uno de un primo, y se fusionaron y se llamaban Los Cuatro Místicos. En el año 65, eso fue en el año 64, en el año 65 ya se llaman Los Gatos Azules o, bueno, o Tristes, porque en realidad se hicieron llamar Los Blue Cats. Un cantante de ellos, que se llama Pete Beerman, él se apoda El Gato. El primer álbum le llaman Los Gatos. El segundo también le llaman Los Gatos. Y han hecho 26 LPs. Aunque no los conocíamos, pero han hecho 26 LPs. No sabemos si sigue existiendo el sonido anguila, pero estos fueron los primeros. El sonido anguila es algo así como el paling sound y crea escuela y crea estilo. La verdad es que luego hubo unos cuantos grupos que siguieron haciendo este sonido anguila, que queda como muy curioso, muy gracioso, por lo menos el conocerlo. Otra banda de paling es se llaman Los Perros Malos o el Perro Malo. Son absolutamente retro. Yo creo que son deliciosamente vintage. Vamos a escuchar a Los Gatos y bailemos. Let's dance. Thank you. after nudging you to pet me. Obsessed with flies, a box half my size fits me. I choose to employ you now, attend to me. Open the door, I'll come, then I'll go. Feed me now, don't be slow. Stalk you in the Tiffany, Dorothy, Goliath, Oscar, Mico, Lily, Romeo y Delilah son los 10 gatos que tenía Freddie Mercury. Entonces, ya sabes que era un fanático de los gatos, sobre todo de Delilah, pero bueno, quiso a todos y los recogía. Y vivió con ellos, además. Cada gato tenía una habitación en la mansión que él habitaba. Shirley Servan, empieza con la pandemia. Empieza más o menos en la época que empieza la pandemia, pues ella también. Tiene 100.000 seguidores. Y empieza haciendo, pues, una broma. Esta canción la hace como si fuera una... Bueno, es una broma, una... En realidad es una parodia. Y tiene también otras cuantas canciones cantadas por gatos. Por cierto, los gatos negros son los más pacíficos y cariñosos, por lo menos eso se dice. Y Shirley Servan está en Nueva Zelanda. Farrokh Bulsara, en agosto del 69, está en un grupo que se llama Ibex. Y sonríe cada vez que alguien escucha esto. Freddy, nos estamos acordando de ti. Vamos a oír esta canción que tú la hiciste, esta vez cantada por unos gatos, y se llama Bohemian Cat-Sody, en tu honor, Freddy. Staying up all night, race round the house at three, show you my backside after nudging you to pet me. Obsessed with flies, a box half my size fits me. I choose to employ you now, attend to me. Open the door, I'll come, then I'll go. Feed me now, don't be slow. Stalk you in the bathroom. Privacy don't matter to me. Mama just killed a mouse, ate it all except the head. That's your present on your bed. Mama, a sign of my love. Why did you scream and throw it all away? Try to find a bird for you tomorrow. So sit down, I'll sit on. You need your legs to tatters. Too late, pat time is done. I've had enough, now I'm going to swipe you if you try. Don't you touch my body till I say so. Now just leave me till I find the use for you. Water. Yeah. see a little silhouette under the quilt. I'll attack, won't hold back, thanks for sharing your big toe. Teeth and claws and fighting, kick, kick, kick and biting. Lee, you're my prey, come and play, I will scratch you, try to catch you. Now see me, and don't be slow or I will meow. I'll sharpen my claws on your new settee. Sleep on your keyboard, I claim your property. Remember, your role is to wait on me. In I come, out I go, hurry up, don't be slow. Let me out, no, no, I don't want to go, let me go. I want out, or do I want to go, let me go. Let me out, or maybe I don't know, I don't know. Yes, or I do not, oh, yes, no, yes, or yes, no, never let, yes, yes, no. The door is closed, the door is open, what do I want, I don't know. Just hurry up, you must do what I decide quickly. For me, serve me. Some more solitude here. Meow, meow, meow, meow. Song of all cats is everyone exists to serve me. Watch out for your big toe. Ahora te quiero hablar del gato Larry. ¿Sabes quién era o quién es el gato Larry? Pues el gato Larry es un gato inglés que vive en el 10 de Downing Street, en la residencia del primer ministro. Y vive allí desde el 2011 y tiene 800.000 fans. Tiene páginas, por supuesto, en Instagram y tiene 800.000. Se cree que tiene más o menos 15 años y es cazador de ratones, pero es funcionario oficial del gobierno. Es decir, forma parte del gobierno de Inglaterra, allí en Londres. Se ha cargado ya a 5 primeros ministros. O sea, él sigue viviendo, pero han pasado ya por allí 5 primeros ministros. Y hay otro gato cazador de ratones también en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se llama Palmerston. No el ministerio, sino el gato. El gato se llama Palmerston. Larry es atigrado y es marrón y blanco. Y bueno, ya te digo que tiene más o menos como 15 años. Tuvo una predecesora que ya vivía antes allí cazando ratones, que se llamaba Freya. Se dice que, bueno, algunos primeros ministros le querían, otros no, pero a él, quien realmente le gustaba era Obama. No se sabe muy bien por qué, pero bueno, le tenía como mucho, mucho cariño. Y persigue zorros. Últimamente ya no caza ratones, pero sí le han visto persiguiendo zorros. Cameron no le quería y quería que lo echasen, pero no pudo ser. Tuvo que aguantarle porque, ya te digo, es funcionario oficial del gobierno. Se llama Larry, sigue viviendo y tú no sabías que existía. Pero en este programa te hemos hablado de él. Yeah. Esto es puro y duro rockabilly. Son los Stray Cats y se llama Rock This Down. Es del año... Se forman en el año 79 y antes se llamaban Tomcats. Tomcats, bueno, también tiene historia, ahora te la cuento. Se separan en el año 93 y este primer disco lo hacen en el 81. Los Stray Cats se peinan con laca en vez de vaselina. También hacen otro disco en el 81 que se llama Stray Cat Strut, que es algo así como pavoneo. Se separan varias veces y cuando se separan, la vez que se separan en el 2006, pues el batería que se llamaba el Flaco Jim Phantom, forma otro grupo que también se llama Catman, el hombre gato o algo así, que también hacen rockabilly y bueno, entran y salen de las bandas y luego forman otra también que se vuelve a tener relación con los gatos y le llaman a esa banda Cabeza de Gato. A veces has oído hablar de Tomcat y de Stray Cats. Pues Tomcat es un gato macho, es un gato dominante. Y el término de Tomcat viene de un libro del siglo XVIII, de un siglo que es anónimo y que cuenta la vida y las desventuras de un, o las aventuras de un gato. Y Stray Cats es el gato abandonado. Puede ser macho, hembra, lo que sea, pero eso es el gato abandonado, el gato que ha tenido casa, el gato callejero. Vamos a bailar con los Stray Cats. Cat loose and I shoot 74. Look at me, once, you look at me twice, you look at me again, is it gonna be a fight? Rock this town, rock it inside out. Well, rock this town, rock it inside out. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Rock this town, make them scream and shout. Papa gonna rock you, Papa gonna rock this town, rock it inside out. Se llama Pretty Fly, algo así como bonita mosca o mosca guapa, algo así. Lo están cantando con otro, este grupo lo está cantando con un grupo francés que se llama Shack Punk. Los Offspring se forman en el 84 y son totalmente punk. Han vendido más o menos 70 millones de discos. Sin embargo, su primer disco no vende, que lo financian ellos mismos porque nadie se atreve, no venden ni siquiera 1000. En el año 99 están en Woodstock y se relacionan muchas veces con los Kennedy muertos o con los Dead Kennedys. Y en el 94 tienen un éxito con una canción que se llama Smash. Smash vende 16 millones de copias. Ahora son neopunk y también tienen otro éxito en el 98 con una canción que se llama Americana. Esta que vamos a oír tiene 22 millones de descargas. 22 millones de descargas. Y han estado cerca del grunge, de Ramones, de Police, de Sex Pistols y de, bueno, unos cuantos. Los Shaka son franceses del 2004 y mezclan inglés, francés y español. Hacen letras con una mezcla de Spanglish y, bueno, lo juntan todo. Y hacen también estilos muy, muy diferentes. Lo que pasa es que los Shaka Punk son tremendamente eléctricos. Esto que vamos a ver y a escuchar es está totalmente en directo. Y ya te digo, el título quiere decir algo así como mosca guapa. Bueno, yo creo que mejor bonita mosca. Pero indica que en realidad lo que está queriendo decir es que todo vuela. Que lo que está de moda, pues también pasa. Que aparentar algo que no eres, pues no está bien. Eso es algo falso. Entonces, cuando te vistes o aparentas cosas que no eres, eres un falso y además eres una bonita mosca. A esto se refiere esta canción, no que le estén llamando bonita a ninguna mosca. Una de las chicas que canta se llama Nika Futterman y es esa que está diciendo give it to me baby, give it to me baby. Es una de ellas y es especial. Se especializó en hacer voces en off y cosas en fin, que no se la estuviera viendo, pero sin embargo también ha hecho canciones y coros con Wham. La otra se llama Sofía Sama Achun. Esa otra a la que me refiero es la del pelo cardado. La del pelo cardado es ella. Y también dice eso de dámelo, que es en realidad lo que está queriendo decir. Give it to me, baby, dámelo a mí, baby. Entonces, Sofía Sama Achun es la del pelo cardado. No me tienes que dar las gracias, ¿eh? No tienes que buscarlo. Ya te he dicho yo cómo se llama. No me des las gracias, eso es información. Vamos a escuchar a la mosca bonita y a los Offspring y a Shaka Punk. Und das Leben laufen lohnen. Get along today. I'll offspring is the guest. I want them to understand every fucking word I say. And I hope they do. You understand me? Yeah, that's my boy. Come here. Okay, so da da da da is not a TV show. Da da da da is a rock show. So baby, everybody, you gotta give it to me, baby. Give it to me, baby. Come on. Para ese gato malo, mami. Está mirando el gato malo y ella también nos está mirando, que es Carolina Giraldo Navarro, que ha nacido en Colombia en el año 91 y hace reggaetón y también hace trap. Empieza con un disco que se llama 301 en el 2012 y fue telonera de Don Omar y de Daddy Yankee. Realmente ha colaborado y cantado pues con casi todo el mundo. La llaman La Bichota. Ella se hace llamar Carol G, pero la llaman La Bichota. Y esto es un disco del año 20. Su disco, ella hace un disco que se llama Mami y le pone I. Pues eso tiene 250 millones de descargas. Échale, 250 millones. Una locura. Claro que también ha sido novia de un convicto hasta el año 91. En marzo, este marzo pasado, la lanzaron una cerveza a la cara cuando estaba actuando en Medellín. Y esta canción, que se llama El Gato Malo, está en un disco de ella, que es el 0516 KG, que KG es lo de Karol G. Además, Karol es compositora, ha compuesto, ha participado en la composición de este disco. Tiene otro vídeo de ella que también es muy gracioso, que se llama, bueno, que tiene un bulldog y todo el tiempo está con el bulldog. Ella sube y baja de un avión y, en fin, búscalo y míralo. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a Gato Malo con Karol G, que a mí me gusta mucho. Estás para ese gato malo, mami. No quiero volver a llorar. No pienso humillarme otra vez. Lo que no quería aceptar, por fin hoy lo pude entender. Que decímelo a mí, que hay otra con quien te comes. Mi tiempo y mi vida te dejé, real y nunca te fallé. Todos me advirtieron de ti, qué mal que no los escuché. Dice, mamá me está trayendo por ese mocoso, el que se quemó. Thank you. Otro día traeremos otros gatos, pero de momento seguimos repasando nuestras pendientes asignaturas antimaltrato y antiabandono. Y ahora, en estas fechas, ten cuidado con lo que compras, porque a lo peor no sabes que te van a querer siempre, o no sabes que te van a necesitar siempre, o no eres capaz de apreciarlo. Y lo que es peor, no eres capaz de darte cuenta o de sentirlo. No sé si a ti te pasa, pero yo siento el cariño de ellos y además oigo este rap que dice: porque de las mejores cosas que hay en la tierra y de las que más envidia encierra, seguro la que más complejos entierra es oírle llamarte papi a tu perra. Esto es Arte Mayor. Todas tienen 13 como el día. No son alejandrinas, porque las alejandrinas tienen 14. Pero bueno, llamarte papi a tu perra. A lo mejor de oírlo tantas veces se te graba y puede ser que ingreses en esta racional élite que es el cariño animal. Piensa que tu perro aprueba el examen continuamente, se examina y siempre saca buena nota. No necesita ambiciones para ser feliz. No hace del problema un drama. Y siempre, cuando mueve el rabo o la cola, lo que tú quieras, está celebrando que te conoce. No hace de la desgracia una catástrofe y no compite contra ti. Su meta es estar contigo. Es algo tan simple como estar a tu lado. Con algo tan decisivo en cualquier amor como el como lo que me pase a mí, te pase a ti. Y lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Cerramos hoy nuestra universidad bestial, nuestra cátedra animal. Buenas noches y muchos besos. Muchas noches, buenos besos. Hasta que me oigas o hasta que me llames. No se te quitará el olor a triste. Allá tú. ¡Guau! Wow.